Baby, para bailar, usted tiene como un don, don, don, don, don. Baby, para bailar, usted tiene como un don, don, don, don, don. Mami, I love you, Mazzy, baby.